Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Estamos a muy pocas horas del acto electoral que tendrá lugar en el día de mañana y en el cual la ciudadanía habrá de elegir a los legisladores nacionales, provinciales, municipales, que tendrán a su cargo una tarea muy importante para los años venideros. Y en esta perspectiva estamos fuertemente conmovidos, aún una conmoción que habrá de perdurar, por la desgraciada desaparición de Santiago Maldonado. Por supuesto, desde aquí, una vez más, nuestro saludo, nuestro abrazo solidario a la familia de Santiago Maldonado. Y como sabemos, estamos en plena veda, momento propicio para la reflexión. Se supone que en estas horas la ciudadanía tiene que reflexionar serenamente para decidir con acierto, esperemos que así sea, el voto, por quién va a inclinar su voluntad. Y en este sentido, ya que estamos reflexionando, me pareció oportuno e importante, y por cierto necesario, recurrir a algunos conceptos básicos. Para ello tengo a la vista el libro editado por Ediciones El Derecho, La Constitución de la Nación Argentina, que tiene una introducción y textos complementarios redactados por Miguel Ángel Di Vito. Y dice, previo a desarrollar el texto constitucional, en una suerte de clase de educación cívica, que sin educación política no puede haber democracia. Y en consecuencia tampoco ciudadanos que la defiendan frente a quienes, con cualquier excusa, pretendan sustituirla por regímenes autocráticos. En una democracia constitucional, dice Miguel Ángel Di Vito, la soberanía reside en el pueblo, que es en consecuencia quien elige a los gobernantes mediante el voto. Mas, para votar bien, es requisito previo saber elegir. Y para que tal elección pueda ser hecha con un mínimo de acierto, el pueblo debe tener la cultura cívica indispensable. A tal fin, como bien decía Sarmiento, hay que educar al soberano, en este caso políticamente, ya que la democracia es incompatible no solo con el analfabetismo, sino también con la incultura cívica. Que esto es así lo prueba el hecho irrefutable de ser muy común encontrar personas versadas en distintas disciplinas científicas o humanísticas que proceden como verdaderos analfabetos políticos por carecer al menos de esa mínima cultura política que el autor dice viene indicando como indispensable para tener ciudadanos capacitados. En otros términos, puede afirmarse que sin demócratas no puede haber democracia. Razón por la cual los pueblos que carezcan de una mayoría de ciudadanos con plena conciencia de lo que es la democracia, son los llamados países de democracia imposible, sostiene el autor, están condenados a vivir bajo regímenes autocráticos, aunque se los pretenda disimular con apariencias propias de la democracia. En síntesis, como no es razonable suponer que se defienda lo que no se conoce, es preciso divulgar al máximo posible el concepto y las ventajas insuperables de la democracia. La democracia, se ha dicho, entre otras cosas, es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, y también se dijo que es vivir juntos los que somos diferentes. Y como complemento de esta reflexión que comparto con ustedes en este día, en estas horas de veda, previo a las elecciones, agrego cuatro frases que nos parecen oportunas, pertenecen nada menos que a Noam Chomsky, y les pido atención, si es posible tomen nota. Una frase dice, la manipulación mediática hace más daño que la bomba atómica, porque destruye los cerebros. Otra frase, ¿cómo es que tenemos tanta información, pero sabemos tan poco? Y las dos últimas, si no desarrollas una cultura democrática constante y viva, capaz de implicar a los candidatos, ellos no van a hacer las cosas por las que los votaste. Apretar un botón y luego marcharse a casita no va a cambiar las cosas. Finalmente, mientras la población general sea pasiva, apática y desviada hacia el consumismo o el odio de los vulnerables, los poderosos podrán hacer lo que quieran, y los que sobrevivan se quedarán a contemplar el resultado. Como se dijo tantas veces, sepa el pueblo votar. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Amigas, amigos oyentes, bienvenidos a esta nueva emisión del programa que conducimos en el octavo año consecutivo en esta Argentina que nos duele profundamente. Conducimos, decía Liliana Mabel Carpenzano, y quien les habla, Edgardo Form. Y les cuento que hoy vamos a realizar un resumen de lo que fueron las dos jornadas del cuarto Congreso de Economía Política, realizado esta semana en el Centro Cultural de la Cooperación. Ana Grondona, claro, intentará ayudarnos a pensarnos en esta tragedia que vivimos tras la desaparición de Santiago Maldonado y la aparición del cuerpo a escasos 300 metros de la comunidad mapuche. Las compañeras de la Secretaría de Géneros harán un balance de lo que fue el 32º Encuentro Nacional de Mujeres realizado en Resistencia, provincia del Chaco. ¿Lo conoce al músico jujeño Bruno Arias? ¿Usted cómo lo catalogaría si tuviera que hacerlo? ¿Como persona no grata o como ciudadano ilustre? En un rato le contamos más sobre otro capítulo del cambio que vivimos en nuestro país. Nuestra compañera, la periodista Silvia Porritelli, nos acerca a la historia y el presente de una cooperativa que combina tecnología, educación, creatividad, y de eso sale una experiencia que bien vale la pena conocer. Se trata de la cooperativa de trabajo Cambá. En la Argentina hay unas 13.000 cooperativas con más de 9 millones de asociados. De ese universo, hoy, en Desde la Gente, una de esas historias. La cooperativa de trabajo Cambá surgió de la fusión de dos proyectos asociativos vinculados al desarrollo del software libre, pero con una impronta muy particular en la que se conjugan el arte y la tecnología. Ingenieros informáticos, técnicos, diseñadores y artistas se juntaron en un camino multidisciplinario de innovación para ofrecer soluciones tecnológicas a medida y también capacitación especializada destinada a alumnos de diferentes niveles. Para llevar adelante el área educativa, Cambá conformó un laboratorio de tecnologías creativas, un espacio de aprendizaje y enseñanza. Jonathan Katz, diseñador gráfico y presidente de la cooperativa de trabajo Cambá, lo explica en detalle. La tarea puntual que hacemos es desarrollo de software, como el núcleo de trabajo y el sustento de la cooperativa es puntualmente este. Y por otro lado estamos desarrollando el departamento educativo, donde hacemos un poco de robótica, mecánica, programación, con estudiantes en escuelas primarias y secundarias. Venimos con un proyecto de hace años, de talleres con jóvenes y niños, y ahora estamos implementando un proyecto directamente para un programa en escuelas que tiene que ver con formación docente, con soporte online y con equipamiento para el desarrollo de proyectos en el área de la tecnología. Como recién explicaba el titular de la empresa autogestiva, el trabajo que la cooperativa realiza en los establecimientos educativos es integral. Para el desarrollo de los proyectos, Cambá provee a las escuelas los programas, el soporte material y el soporte online, además de la formación a los docentes. La idea de las propuestas, cuatrimestrales o anuales, es que los alumnos exploren y pongan en práctica el potencial de la electrónica, la programación y la robótica. El programa en sí, lo que le presentamos a los chicos es un acercamiento tanto a la programación como a la electrónica, con unas placas que son como unas microcomputadoras, para decirlo de alguna forma, que los chicos van a aprender a programar, y ese es el cerebro de los robots que hacen con material reciclado y con algunas herramientas mecánicas. Lo que combina el taller es el arte, la mecánica, la electrónica y la programación. Y los chicos van haciendo experiencias, experimentación sobre algunos ejercicios que se van dando para que conozcan las herramientas, y una vez que tienen un conocimiento general puedan desarrollar su propio proyecto. Esto acompañado de un docente, y el docente, tanto docente como estudiantes, acompañados de una plataforma online donde nosotros también les podemos ir brindando soporte. Los trabajos realizados por los alumnos en los talleres de experimentación que propone el Laboratorio de Tecnologías Creativas de Canva luego son presentados en una feria de ciencias abierta a toda la comunidad escolar. Han hecho desde semáforos a programar algún robot que, por ejemplo, en una actividad unos chicos hicieron dos robots que entre ellos bailaban la cueca, o barreras automatizadas en función de con control de algunos sensores, o se suelen hacer trabajos sobre controles ambientales y el robot lo que sea es dar una respuesta en función de cambios en el entorno, que pueden ser de luz o pueden ser de temperatura. Las actividades suelen tratar sobre ese tipo de acciones, de comprender, ¿no? Un poco apropiarse de la tecnología y comprender el funcionamiento, de que en definitiva estamos hablando de incidir sobre la realidad, o sea, tener una lectura de la realidad, sobre esa lectura que se hace, dar alguna respuesta. Puede ser mecánica, puede ser electrónica, puede ser un razonamiento o una cuenta que haga la máquina para realizar luego una acción. El objetivo educativo de Canva es que los alumnos vayan construyendo el conocimiento. Si bien la cooperativa acompaña los diferentes procesos de creación, diseño y desarrollo de los proyectos, la propuesta es que los mismos integrantes de los grupos sean los que se den soporte de manera colaborativa. La idea es llegar a estudiantes que no van a tener en su secundario o en sus escuelas este tipo de experiencias. Intentamos que no sean escuelas técnicas, justamente porque en la escuela técnica muchas de estas cosas, aunque están por separado, se ven, tal vez no en esta misma lógica de taller, pero los chicos que vienen de otro tipo de escuelas, como bachilleres o comerciales, no van a tener esa mirada de la tecnología, y un poco es poder acercar este mundo también al resto de los estudiantes. El software libre es un modelo de maximización y optimización de recursos. Todos pueden utilizar los recursos de todos y los procedimientos que cada uno genera quedan disponibles para que todos puedan utilizarlos. Este círculo virtuoso y solidario permite que el usuario utilice las herramientas generadas por otros usuarios y al mismo tiempo coopere y comparta sus conocimientos con los demás. Bajo esos principios del software libre, los cooperativistas les proponen a los alumnos tomar los programas, investigarlos y mejorarlos, para que luego otro pueda hacer el mismo proceso. Esa misma metodología es la que aplica Canva en los trabajos que realiza para sus clientes, ofreciéndoles soluciones tecnológicas dinámicas y adaptables para cada proyecto. Lo que vemos es, o lo vemos como una problemática, cómo nos apropiamos de esta tecnología y la desarrollamos nosotros sin ser espectadores o consumidores. Entonces, la formación o el conocimiento que nosotros queremos transmitir a los jóvenes va más orientada en ese sentido, de cómo generamos tecnología, un poco para pensar en cuanto a las cuestiones de la soberanía tecnológica o de cortar con la dependencia, ¿no? Nosotros trabajamos solo con software libre porque entendemos que desde los países centrales los servicios con lo que nos permiten usar de tecnología siempre es con licencia. No nos transfieren la tecnología, no podemos apropiarnos de la tecnología porque lo único que podemos es consumirla con permisos de uso, ¿no? Una licencia de tecnología son permisos de uso. El software libre nos permite eso, poder apropiarnos de la tecnología, revisarla, aprender de ella y desarrollar nuevas tecnologías. Esa es la mirada que tenemos nosotros hacia el futuro y lo que queremos transmitirle a la juventud. En los últimos años, a las formas organizativas cooperativas más tradicionales arraigadas en el país, como son las cooperativas de servicios públicos, de crédito, las agropecuarias y las de trabajo, se sumaron nuevas iniciativas asociativas conformadas por jóvenes profesionales, técnicos y especialistas en diferentes oficios. Entre estas se encuentran las experiencias de innovación tecnológica que comenzaron a proliferar con fuerza a mediados de la década pasada. Una de las características es que en el sector hay mucho trabajo, en aquel momento, hoy se sigue habiendo, muchas oportunidades de trabajo autónomo, independiente, y muchos vimos la necesidad de asociarnos para hacer nuestros proyectos más estables y sustentables. En esa alternativa de cómo nos asociamos o qué modelo de empresa vamos a construir, creo que la empresa cooperativa pasa a ser una alternativa justo para ese sector, vinculada a lo que es la cultura del software libre, que es la herramienta o el formato. Digo, nosotros lo que hacemos es juntar nuestro trabajo, ponerlo en común para el beneficio colectivo. Y si está bien para nosotros, también está bien para todo aquel que se quiera sumar. ¿Por qué tendría que sumarse en otras condiciones, no? Como recién señalaba Jonathan Katz, diseñador gráfico y presidente de Canva, entre la filosofía del software libre y los principios cooperativos hay numerosos conceptos en común, como la democracia, la libertad, la participación y la solidaridad, los que sintetizan las ideas del compartir y de la construcción colectiva. Estas ideas son las que llevaron a los cooperativistas a integrarse a la Federación de Cooperativas Autogestionadas de Buenos Aires. Ahora Katz habla de los proyectos que Canva aspira a desarrollar en el campo de la educación. Nuestro horizonte, digamos, es poder continuar y desarrollar lo que es el modelo de gestión de desarrollo de software y, por otro lado, desarrollar el Departamento de Educación con todas las perspectivas que se abren y con toda la infinidad, ¿no?, de campo de acción que tiene la educación. Nuestra idea siempre es, como somos una empresa sin fines de lucro, trabajar, entendemos la educación que debe ser sin fines de lucro y trabajar en el horizonte de lo que es la educación cooperativa y la educación pública. Poder dar esta herramienta en función de compartir nuestro conocimiento. Soluciones informáticas, consultoría, desarrollos a medida de software y hardwares, migraciones, soportes, capacitación, aplicaciones para teléfonos celulares para diversos sistemas operativos y diseños tecnológicos para eventos son algunos de los servicios que brinda la Cooperativa de Trabajo Canva, integrada actualmente por 22 miembros, quienes atienden a medianas y grandes empresas, como así también a diferentes instituciones y organizaciones. Seguro que, como a mí, a usted también le dio curiosidad, ¿por qué Canva? Según nos contaron los muchachos de la cooperativa, la palabra Canva proviene de una fusión de culturas, la africana y la latinoamericana. Este vocablo, que significa amigo, fue tomado por los guaraníes para llamar a los negros que llegaron a la región. Ahora sí, si quieren saber más sobre la cooperativa de trabajo Canva o comunicarse con ellos, no tienen más que visitarlos a su página de internet. Tome nota, por favor, www.canva.coop o visitar su página de Facebook, Canva, Laboratorio de Tecnología. Desde la gente. Desde la gente. Donde el cooperativismo y la ayuda mutua son los protagonistas. El próximo lunes, el Seminario Permanente de Pensamiento Latinoamericano, en el marco del ciclo El Pensamiento Crítico Latinoamericano en el Siglo XIX. Se presentará el libro José Martí, El Maestro Ambulante y las Pedagogías Nuestraamericanas, de la editorial del Centro Cultural de la Cooperación. En un contexto de disputa por proyectos pedagógico y político-educativos antagónicos, se recupera el legado de José Martí como parte de alternativas frente a las propuestas neoliberales, tecnocráticas y neocoloniales. Los autores del libro son Diego Giller, Pablo Imen, Mercedes Vergara, Diana López Cardona y Hernán Oviña. En la presentación participará Pablo Imen, secretario de Formación e Investigaciones del Centro Cultural de la Cooperación y también director de IDELCOOP. La misma se llevará a cabo el próximo lunes a las 19 horas en la sala Jacobo Lax del Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes, 1543. Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Desde la gente. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Escuche el canto de este pájaro. Para los guaraníes es el urutaú. Para los quechuas es el cacuy. André Tebet, un viajero francés que estuvo en Brasil en el siglo XVI, señalaba: entre todas las aves de la tierra existe una que los salvajes no matarían ni aún lastimarían por nada en este mundo. Dicen estas pobres criaturas, decía el iluminado Tebet, que ese canto les hace recordar a los seres queridos que fallecieron. Este pájaro sería un enviado de los muertos trayendo buena suerte para sus amigos que aún viven y desventura para sus enemigos. Según el naturalista Guillermo Enrique Hudson, el cacuí es un ave que frecuenta los bosques y precisamente cacuí era el antiguo nombre de ese territorio que los primeros exploradores deletrearon por error Jujuy, nombre que le quedó a una de las 23 provincias de la República Argentina. Ese territorio, Jujuy, lo sabemos, desde el 10 de diciembre de 2015 está regenteado por el contador Gerardo Morales. Pues bien, conocemos las andanzas y el odio racial del gobernador Morales para con la presa política Milagro Sala. Pero, para sorpresa y estupor de no pocos, el dirigente radical sumó esta semana una nueva cucarda en la ya larga lista de atropellos a las libertades individuales de quienes habitan esa provincia. Desde los cerros vienen bajando por la quebrada hasta mis ojos, traen las voces y otros tiempos. Gerardo Morales le prohibió al cantante Bruno Arias, a quien estamos escuchando, a presentarse en el encuentro de escuelas rurales que se iba a realizar los días 17, 18 y 19 en Lagunilla del Farallón, una pequeña comunidad de la provincia. La gobernación de Jujuy declaró persona no grata al cantante Bruno Arias por solidarizarse con la dirigente de la Tupac Amaru, Milagro Sala, y le prohibió que se presentara junto con otros artistas en escuelas rurales. Para que quede claro, su poder de mando antidemocrático también suspendió el evento y amenazó a la directora de la institución con abrirle un sumario y cortar los subsidios si la actividad se desarrollaba. Bruno Arias publicó en su página de Facebook una carta en la que comenta que tanto él como sus músicos lamentan no poder participar del encuentro que, además, iba a ser una ocasión ideal para estrechar vínculos en el marco del proyecto Camino hacia la Puna, cuyo objetivo es recorrer la mayoría de las escuelas de la Puna jujeña para fortalecer la educación pública inclusiva y revalorizar la cultura. En la carta podemos leer textualmente: no quiero generar discusiones entre docentes y directivos que con tanto esfuerzo organizaron el encuentro, pero quiero decirles que funcionarios del gobierno actual nos cercenan el derecho a expresarnos con libertad a través de nuestro arte y en este caso también condicionan el mismo, si nosotros nos hacemos presentes. Lo lamentable, remata Bruno Arias, es que yo me bajé del evento y aún así él mismo fue suspendido. Conociendo a don Gerardo Morales, hasta parece comprensible que le moleste un músico como Bruno Arias. Vale decir también que, así como la provincia declaró al cantante persona no grata, como contrapartida, muchas ciudades de la provincia lo declararon ciudadano ilustre, manifestando su desacuerdo con esa medida. El canto del cacuí continúa escuchándose. El de Bruno Arias también, mal que le pese al contador radical Gerardo Morales. Aquí lo hace con la Bruja Salguero con Sol de América. Hermosa flor de la Puna, mi dulce y bella morena, airosa como la saya, sencilla como la quena. Hermosa flor de la Puna, mi dulce y bella morena, airosa como saya, sencilla como la quena. Llevas el sol de los Andes, ardiente como el cingal, tierra aurora de la paz, la nieve de Lilimani. Llevas el sol de los Andes, ardiente como el cingal, tierra aurora de la paz, la nieve de Lilimani. Thank you. gruesa como la saya, sencilla como la quena. Hermosa flor de la puna, mi dulce y bella morena, airosa como la saya, sencilla como la quena. Llevas el sol de los Andes, ardiente como el cigar, y en la aurora de la paz, la nieve de Lirimani. Llevas el sol de los Andes, ardiente como el cigar, y en la aurora de la paz, la nieve de Desde Genteamos, Edgardo Form, Liliana Carpenzano, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Mariana Anzorena, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga. Nadie puede poner hoy en dudas que la Argentina vive un profundo cambio del modelo económico. Hasta hace 2 años, ese modelo tenía un esquema en el que la clave para lograr el crecimiento y el desarrollo era la redistribución del ingreso y el rol activo del Estado. A partir de fines de 2015, el eje principal del modelo económico estuvo puesto en la cuestión financiera. Con esta caracterización como marco general, se desarrolló esta semana en el Centro Cultural de la Cooperación el 4º Congreso de Economía Política, que se realiza en el Centro Cultural desde hace 4 años y ya se transformó en un clásico de esta ciencia. A lo largo de 2 jornadas se llevaron a cabo más de 25 actividades, entre presentaciones, debates, exposiciones y conferencias sobre temas como el rol de la ciencia y la tecnología en el desarrollo económico, debates sobre economía popular, social y solidaria, deuda externa, debates teóricos y perspectivas para la Argentina actual, cooperativas de trabajo, empresas recuperadas y autogestión, o la presentación del libro Argent Papers, los secretos de la Argentina offshore en los Panama Papers de Santiago O'Donnell. El 4º Congreso de Economía Política sesionó bajo el lema del modelo industrial con inclusión social al modelo financiero, Argentina y la región en la encrucijada. Y fue abierto por una mesa integrada por Juan Carlos Junio, director del Centro Cultural de la Cooperación, por Rodolfo Pastore y Sergio Paz, ambos por la Universidad Nacional de Quilmes, entidad también organizadora del evento. En esa mesa se debatió en torno de los ganadores y los perdedores del nuevo modelo económico. Esa fue su consigna convocante. El economista de la Organización Internacional del Trabajo para Asia y el Pacífico, doctor Daniel Kostzer, hizo su diagnóstico comparativo entre las economías del Pacífico y nuestra región. Cuando uno camina a la vuelta de esa fábrica y se va a cualquier almacén en China, en Vietnam o en Camboya, descubre que el sector de procesamiento de alimentos tiene una inversión mucho más alta que una heladera en un almacén de un barrio de Yangon en Myanmar. Cuesta $5,000 y ahí trabajan 3 personas. y que la infraestructura de distribución para el sistema de comida, de alimentos, de agua mineral y para que lleguen las botellas de aceite o las cosas que ya no se producen en el sector rural, requiere mucho más capital que el sector liderador o líder del desarrollo. Pero, de todos modos, todas estas contradicciones que hay, como nota al pie, están básicamente alrededor de la producción. Lo que nosotros vemos acá, que hay, con este cambio de orientación de política económica, es que lo que crecen y los grandes ganadores están alrededor de los sectores básicamente rentísticos. Rentísticos o porque son, explotan los recursos naturales en general, o por toda la generación de la especulación, la financiarización. Ana Castellani, socióloga, investigadora del CONICET y docente de Sociología Económica en la Universidad Nacional de San Martín, la UNSAM, analizó la presencia de las élites en las estructuras del Estado. En la historia argentina reciente, la de los últimos 50 años, la élite económica siempre tuvo una presencia destacada en los gabinetes nacionales, tanto en periodos dictatoriales como democráticos, predominantemente en las áreas de gestión económico-financiera, obviamente con mayor presencia durante los gobiernos dictatoriales y durante los gobiernos de Carlos Menem y de la Primera Alianza durante la década del 90. Sobre todo sobre la participación de estos miembros de la élite económica, entendida élite económica como aquellos que no solamente son los dueños del capital, sino aquellos altos gerentes de las grandes empresas de la Argentina que toman decisiones vinculadas al proceso de acumulación en sus empresas, había sido señalada la preocupación que generaba este proceso en términos de pensar cómo se podía generar un proceso de captura de la decisión pública, o sea, cómo la presencia, esta estrategia de la élite económica de capturar parte del entramado de las posiciones en el Estado tenía que ver, se podía traducir en una captura de las decisiones que se toman desde los gobiernos y orientar el accionar del Estado en favor de los intereses privados. Dicho fácil, y como se puede ver con total claridad hoy en el Ministerio de Energía, convertir el lobby sectorial en política pública. La particularidad del Gabinete Nacional actual nos muestra que es un gabinete donde hay una profunda influencia de los CEOs y dirigentes de las principales corporaciones empresarias. Algo que no debería asombrarnos teniendo en cuenta que el presidente de la Nación forma parte de la élite económica argentina desde hace varias décadas. Pero cuando nosotros hicimos el análisis del Gabinete Nacional, que es fue relevar las posiciones hasta el rango de subsecretario en todas las carteras ministeriales, son 364 los individuos que ocuparon esas posiciones en la configuración inicial del gabinete, corroboramos que un tercio de esas personas habían desempeñado a lo largo de sus trayectorias laborales puestos de alta gerencia en el sector privado. Y además que un cuarto de esos funcionarios ocupaban el cargo en ese cargo elevado en el sector privado inmediatamente antes de ingresar, de ser convocados a la función pública. ¿En qué sectores de actividad venían trabajando estos CEO funcionarios? Básicamente en el sector bancario y financiero, en el sector energético y en el sector de servicios profesionales, la consultoría jurídica, la consultoría de comunicación más relacionada con las grandes empresas. Augusto Costa, ex secretario de Comercio Interior y docente de la Universidad Nacional de Buenos Aires, discrepa con quienes sostienen que el macrismo es una nueva forma de derecha democrática, alejada del neoliberalismo tradicional. Costa hizo una extensa exposición desarmando esta tesis y acaba un resumen. Literalmente lo que hicieron es hacer una apertura casi indiscriminada de la economía, y eso es lo que permitió un aumento brutal de las importaciones del orden del 15%, y además, cualitativamente, ellos decían, no, se van a abrir las importaciones para que podamos importar baratos bienes de capital, partes, piezas y componentes que van a ayudar a la producción nacional. ¡Minga! ¿Sí? Lo que aumentó de importaciones fueron bienes de consumo y automóviles. ¡Mingo! Mingo Cavallo. Mingo Cavallo, que no lo dije, pero Mingo me exceptúa de tener que explicar todo esto. ¿Sí? Me mató a mí lo que dijo Cavallo, porque ahora me quedé sin argumentos. Y ya lo dijo Cavallo, que esto es un programa neoliberal. Yo trabajé todo esto, me estuve escribiendo durante un mes para escribir todo esto, y viene Mingo Cavallo y me dice, sí, sí, es un programa neoliberal. Pero bueno, Mingo. 8, privatizaciones. Y acá es uno de los principales argumentos que quienes dicen que este gobierno no es tan neoliberal. ¿Por qué no privatizó? Bueno, más o menos. ¿Sí? Más o menos. Porque si uno pone la lupa en algunas cuestiones, no lo hicieron quizá del todo, pero están preparando el camino. Y digo dos o tres cositas. La venta de acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad en distintas empresas que tenían acciones del Estado. Petrobras, Suelva e Indupa. Primer punto. El vaciamiento paulatino de YPF y de Aerolíneas Argentinas. YPF, luego de 20 años, dio pérdida el año pasado. Aerolíneas Argentinas le pusieron a esta política de cielos abiertos para que vengan las low cost y fundirla, ¿sí? Pavimentando el camino para la posible futura privatización de aerolíneas. Privatizaron o intentaron privatizar el negocio de ARSAT. El lanzamiento del tercer satélite ya no iba a ser de manera soberana, construido en Argentina, sino que ya en asociación con una empresa estadounidense. Y ahora transformaron en sociedad anónima Vialidad Nacional. ¿Sí? La transformaron en una sociedad anónima que en cualquier momento van a empezar a vender las acciones. No sé si es para eso estrictamente. Para lo que es seguro, la corporización de Vialidad Nacional es para evitar los controles del Estado para sus amigos, que son obviamente los que hacen la obra pública. Así que bueno, esta es nuestra caracterización. No, como dije, no voy a hablar de los ganadores y perdedores. Miremos al 2001 cuáles fueron los ganadores y los perdedores del modelo neoliberal, que claramente el gobierno de Macri es un gobierno neoliberal clásico. Entre los sectores perdedores se encuentran los trabajadores, los jubilados y las pymes industriales, y el comercio orientado al mercado interno, que compiten con las importaciones y además sufren los aumentos de costos de las tarifas de los servicios públicos. Entre los ganadores, como se dijo, el sector principal es el sector financiero. En el próximo audio, Arnaldo Bocco, de la UMET, la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, explica cómo son las ganancias en el capitalismo mundial. Lo que hay en este momento es una especie de producción de símbolos en el capitalismo mundial, que son activos intangibles, y esa simbología nos lleva a un semiocapitalismo, donde la producción está concentrada en áreas que prefieren el uso de la inteligencia al uso de los medios de producción tradicionales. O sea, para las clases dominantes de la economía mundial, es muy probable que les sea mucho más cómodo conversar con aquellos que generan valores grandes, como por ejemplo el sistema financiero a través del uso de derivativos y de la multiplicación del dinero bancario, o la crisis de Lehman Brothers, para después apropiarse del capital real. Le voy a devolver la gentileza. Cuando hablábamos con Daniel, le dije, ¿sabés cuántas propiedades se quedaron los bancos después de la crisis de Lehman Brothers? Los bancos generan dinero que es 7 veces, 8 veces el Producto Bruto Mundial. Pero no lo digamos más, porque esa es la lógica del sistema bancario. Si llegara a 50 veces el Producto Bruto Mundial, habría que preocuparse. Pero 7, 10 veces es lo lógico. Es la función del banco, porque genera dinero bancario. El problema es que cuando en el directorio de esos bancos se dicen es demasiado lo que generamos, ¿con qué nos quedamos? Es cuando se produce la crisis de Lehman Brothers y el sistema bancario absorbe una parte de la crisis, se reconvierte y se quedan con 13 millones de hogares en Estados Unidos. Es decir, la conversión de ese capital dinerario ficticio termina convirtiéndose en 13 millones de hogares cuyos habitantes están rogando que los bancos no lo pongan en la calle y repactan los contratos de hipotecas para seguir pagando después que pagaron 2 o 3 años antes. Entonces, este es el funcionamiento que hoy el capitalismo tiene en los países centrales y por lo tanto lo traslada a aquellos lugares en donde es posible encontrar sectores que se hacen funcionales a ese funcionamiento. En un rato, en la última media hora del programa, seguiremos dando cuenta de otras actividades desarrolladas en el cuarto Congreso de Economía Política, organizado por el Centro Cultural de la Cooperación y la Universidad Nacional de Quilmes. Desde la gente. Desde la gente. Donde el cooperativismo y la ayuda mutua son los protagonistas. En el ciclo Tango de Miércoles se presentará Don Olimpio, folclore argentino con arreglos originales, músicas populares anónimas, composiciones de autores contemporáneos y algunos temas propios. El grupo se encuentra presentando material que fue grabado en su primer disco, Dueño no tengo. Integrantes: Nadia Larcher, voz; Juan Pidi Leone, flauta y voz; Federico Randazzo, clarinete; Santiago Segret, bandoneón y voz; Juan Manuel Colombo; Leonardo Andersen en guitarras; Diego Americe en contrabajo; Agustín Lumerman, percusión; Andrés Pilar, piano y arreglos. La presentación será este miércoles a las 20:30 con entradas a 150 pesos en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes, 1543. Acá tienes su cortado. Gracias. Ahora que tenés una pausa, queremos saber, ¿cuánto tiempo necesitas para decidirte a realizar ese proyecto? Agrandar tu empresa, reequiparla o expandirla. Con los créditos PYME Credicop, desarrolla tu empresa con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Atención, por favor. El Encuentro Nacional de Mujeres es un evento único en el mundo. Usted está ingresando en Visión de Géneros. Se hace todos los años desde 1986, cuando unas 1000 mujeres se autoconvocaron para tratar sus problemáticas específicas. Visión de Género, una mirada común y crítica sobre lo que nos pasa. 32 años después, más de 65.000 mujeres y entidades femeninas nos encontraremos en Chaco para seguir haciendo historia. El encuentro es autoconvocado, horizontal, federal, autofinanciado, plural y democrático. Durante 3 días intercambiamos experiencias y asuntos que parecen individuales, pero son de todas. Abrimos este nuestra espacio, columna Visión de Géneros con lo que escuchabas, que era el spot oficial de la apertura del 32º Encuentro Nacional de Mujeres, que se realizó, como todos ustedes saben, el pasado 14, 15 y 16 de octubre en Resistencia Chaco. Teníamos muchas compañeras, amigas, colegas que estuvieron allí. No sabíamos a quién llamar. Por suerte teníamos un montón para elegir y que nos vengan a hacer la crónica de lo que sucedió allí en Resistencia Chaco. Y estamos con una invitada en piso. Tenemos a Natalia Stopani, que es licenciada y profesora en Ciencias Políticas de la UBA y además coordina el Departamento de Educación del Centro Cultural de la Cooperación. Natalia, muy buenos días, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Muy bien, mucho mejor que antes de viajar al Encuentro de Mujeres. Sí, porque yo te estuve escuchando y venías con una afonía interesante, pero nos vamos recuperando. Sí, así es. Así que estuviste gritando a lo loco. A lo loco. A lo loco y a la loca. A todo. Natalia, queremos que nos hagas una crónica y nos cuentes qué pasó en estos 3 días, ¿no? Bueno, el Encuentro de Mujeres es un hecho muy movilizante en el que pasan un montón de cosas, pero para quienes no saben de qué se trata, consiste en un encuentro de mujeres de todo el país, inclusive del cual participan también mujeres de otros países. Acá hubo un contingente de mujeres uruguayas muy interesante, que confluimos en diferentes ejes temáticos que se desarrollan en talleres o rondas a lo largo de la tarde del sábado, la mañana del domingo, la tarde del domingo. Esta dinámica se repite todos los años, es la misma. Y después todo eso termina en una serie de conclusiones que se procesan post-encuentro. El encuentro incluye el lunes a la mañana, siempre decimos el lunes a la mañana porque siempre es el mismo, un cierre en un estadio o en un gran club donde se elige la sede del próximo encuentro. Otras cosas interesantes para destacar de los encuentros es la modalidad de deliberación de lo que allí sucede. Todo lo que pasa en los talleres o en las rondas se anotan con coordinadoras y relatoras por comisión que se designan al interior de cada comisión. Esto significa que hay un criterio muy horizontal de la circulación de la palabra y a su vez lo que sale de cada comisión incluye aquello por lo cual todas estaban de acuerdo y aquello por lo cual no había tanto acuerdo. Entonces las conclusiones finales incluyen lo común y lo distinto. Como no hay votación, sino que es todo por juntar aquellas percepciones que trae cada compañera, hay un montón de cuestiones que están en las conclusiones que no necesariamente son compartidas por el 100% de las compañeras, pero sin embargo también están porque es la voz de un grupo o de una organización que fue y mocionó alguna cuestión determinada. Hablamos de 71 talleres. 71 talleres, sí. En realidad incluso eso se multiplica un poco más porque son 71 ejes. Claro. Hay veces que los ejes estallan de cantidad de personas, entonces se terminan dividiendo en tres o en cuatro. Claro, porque no dan abasto. No dan abasto. Claro. ¿Cuáles son esos ejes en general los que son más con más concurrencia? Bueno, por ejemplo, los más concurrentes, inclusive lo que los medios suelen tomar para menospreciar la calidad del encuentro, pero que para nosotras tiene un simbolismo muy impresionante porque cada vez las experiencias son más fuertes, tiene que ver con el de aborto y mujer, con el de diversidad sexual y mujer, con el de, por ejemplo, salud y mujer, educación y mujer. Digamos, hay un montón de aristas de la vida social que se transforman en comisión. Entonces se piensa el rol de la mujer en el mundo de la salud, el rol de la mujer en el mundo de la educación, pero no es solo eso. Por ejemplo, en educación discutimos la aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral. Y allí cuál es el rol que nosotras tenemos en el campo de lo educativo. Pero después hay otras comisiones que también son muy interesantes y muy convocantes, como son la de Mujer, Poder y Política, o Mujer y Partidos Políticos. Hace unos años que la de Mujer y Pueblos Originarios se llena, también la de Mujer y Organizaciones Barriales, pero se llena es cientos de personas, de mujeres reunidas. Hay otras comisiones que a veces son un poco más pequeñas, pero que se van, se corre la voz de un encuentro al otro y se empiezan a llenar cada vez más. Ajá. Después hay un montón de ejes, por ejemplo, cooperativismo y economía social, donde nosotras fuimos con una fuerte impronta de participar, conociendo experiencias de todo tipo. Un montón de compañeras nuestras de instituto dieron sus experiencias, claro, y fue hermoso escuchar la experiencia, por ejemplo, de Celia en la peluquería Amazonas Urbana. Generó los aplausos de todo el de todas las compañeras reunidas en ese taller y fue destacado por un montón de aquellas personas que la escucharon el relato. Después, por supuesto, hay otros talleres como son Mujer y Trabajo, que en momentos como los actuales que vimos políticamente también toma otro valor. Claro. Y aparecen otras categorías que en encuentros anteriores no aparecían, digo, la feminización de la pobreza, la precarización del trabajo femenino, también aparece mucho más ahora que en otros momentos. ¿De qué target o franja etaria hablamos en general o en promedio? Mira, yo me animo a decir que entre los 20 y los 40, o sea, una franja bastante amplia. No me sale achicarla porque la verdad que hay mucha variedad, pero esa es la mayor franja. Después hay un montón de personas, de mujeres más de 50 y de 60, un montón. Hay un montón más grandes, pero son cada vez menos porque, por supuesto, también hay un recambio. Hay un recambio, sí. Y después, digamos, adolescentes más pequeñas, de 15, 18, hay algunas, no son la mayoría, yo creo que la mayoría va entre los 20 y los 40 años, sí. ¿Y cómo estuvo organizado todo? ¿Desde el municipio? Si sí. ¿Estuvo todo en orden? ¿Si las cosas salió bien, prolija? Mira, la comisión organizadora garantiza un montón de condiciones para que eso suceda, digamos. Cada encuentro de mujeres organiza una comisión organizadora integrada por instituciones, organizaciones locales. Por lo tanto, siempre cambia la comisión organizadora. Esto hace que articulen con las diferentes instituciones o organizaciones sociales de la zona para garantizar las condiciones de que el encuentro salga bien. En este caso hubo bastante, la reorganización fue muy buena, o sea, las escuelas, la mayoría estaban en perfectas condiciones, el vínculo con las directoras, los directores o los celadores que te entregaban la llave fue excelente. Pensá que las escuelas públicas se abren para esto. Claro. Eso supone un vínculo con el municipio que es ineludible, porque si no las escuelas no abren, lo cual la verdad que ahí hay un nivel de organización muy importante, además de que el ingreso es con una inscripción, la comisión organizadora a partir de una suma muy pequeña que cada compañera aporta, entrega vianda para cada compañera, más una carpeta con los datos mínimos de organización, digamos, todos los talleres, los mapas de referencia, los mapas de la marcha del domingo a la tarde. Así que hay una logística brutal. Después sabemos que en este caso, en Resistencia, se abastecieron mucho más los comercios, porque íbamos, se decía 50.000, terminamos siendo 70.000 mujeres al momento de la marcha del domingo a la tarde, por lo tanto, Resistencia se armó de agua, fruta, galletitas, porque era una cantidad de gente impresionante, y inclusive hablando con colectiveros, con taxistas, decían, esto no sucede nunca. Seguro. Entonces se armaron de otro modo. Seguro. Esta experiencia que es realmente es única en el mundo, este encuentro, y la idea de compartirlo contigo, Natalia, es un poco también invitar y motivar a todas aquellas mujeres que hasta ahora no han ido, uh-huh, a que se animen, que la próxima vayan, porque evidentemente es una experiencia inolvidable y que cada vez que se sucede venís. ¿Cómo volvés? Volvés muy distinta a cómo te fuiste. Es una experiencia, hay que vivirla. Yo creo que también alguien que no la vive puede decir cosas de espacios como este, porque podés habitar otros espacios de discusión horizontal, otros espacios de discusión entre mujeres. Pero allí la potencia del colectivo es demasiado fuerte como para que te pase desapercibido. Claro. Nosotras decimos que aprendimos algunas palabras en los últimos años, ¿no? Y la palabra sororidad se nos volvió habitual. Esto de estar en un círculo de mujeres con las que posiblemente no te cruzaste nunca, no conoces, y el respeto, el tono, el diálogo es lo principal. Que en las comisiones no se discuta de un modo con votación y que se busque debatir, llegar a conclusiones comunes y la disidencia esté incluida, también es una forma de organización muy distinta, que uno vuelve a su lugar y dice, ¿esto cómo sigo? ¿Cómo hacemos esas formas organizativas en otros espacios que habitamos todos los días? Claro, esa es una. Y aparte, ¿cómo se llegan a las conclusiones después de tanto debate tan álgidos, tan grandes? Las conclusiones son muy largas, incluyen cuestiones generales en las, como decíamos antes, cuestiones generales en las que la mayoría tiene acuerdos y también otros puntos en los cuales pueden ser reivindicaciones de algunos sectores que también son incluidas a pesar de que no sea algo que salió, por ejemplo, en todas las comisiones. Uh-huh. Por ejemplo, el reclamo por Milagro Sala es uno de los reclamos que desde algunos sectores motorizamos para que en todos los talleres donde había una de nosotras, eso apareciese. Eso habilita a que en las conclusiones aparezca un poco con más fuerza. Claro. Pero en relación a la sensación, yo quisiera transmitirle a cualquier compañera que esté escuchando, tiene que pasar por el encuentro, sea de la edad que sea, porque también estaba pensando que algunas compañeras que vinieron con nosotras de 50, con mi franja etaria que recorté, se sentirían excluidas. Pero lo cierto es que hay que vivirlo. Una vez hay que vivirlo, hay que habitar un aula, dormir dos noches, comer lo que se pueda, viajar como se pueda, en pos de encontrarte con esas mujeres que viven experiencias muy disímiles, de sectores sociales muy distintos. No hay otro encuentro así, no hay otros sectores que se junten así. Allí estamos todas las organizaciones sociales, políticas, partidos políticos que existan. Uh-huh. Hay muy pocos sectores que no están. Los que no están son los profundamente de derecha, los profundamente conservadores, con los que no habitamos casi ningún espacio. Seguro. Pero todo el campo popular ahí reunido no se junta prácticamente en otro lugar. Entonces, hasta para vivir esa sensación hay que única, estar ahí. Única. Sí. No queda otra que pasar, sí, por esa experiencia. Estamos hablando con Natalia Stoppani. Ella es licenciada y profesora en Ciencias Políticas de la Universidad de Buenos Aires y además coordina el Departamento de Educación del Centro Cultural de la Cooperación. Última pregunta. Natalia, ¿cuál es la versión del próximo año? ¿A qué conclusión se llega en cuanto al lugar y por qué se elige el próximo lugar? Bueno, el año que viene nos vamos a Puerto Madryn, a Chubut. La elección tiene que ver con, como te decía, la comisión, el taller de pueblos originarios se llenó. Hay una fuerte necesidad de visibilizar a las comunidades originarias, sobre todo las ancladas en el sur. Con todo la cuestión alrededor del caso Maldonado, se volvió uno de los temas más hablados en el encuentro, y por eso es que se decide esa sede. Digamos, las sedes, por lo general, se deciden por cuestiones relevantes políticamente, también se toman en cuenta cuestiones físicas y materiales de sostener un encuentro de tanta gente. Claro. En este caso, se motoriza por la cuestión más política. Así que por eso es que Chubut 2018. Perfecto. Toda la información y las conclusiones que se van a ir desarrollando, uh-huh, a raíz de este encuentro pasado, se van a salir publicados siempre en la página oficial del Encuentro Nacional de las Mujeres, así que cualquiera en estos días seguramente ya tendremos estas conclusiones publicadas. Y invitarlos, invitarnos a todas nuevamente al año próximo, porque siempre para esta fecha, en octubre, más o menos 14, el fin de largo de octubre es donde se va a repetir, en este caso será el encuentro número 33, Puerto Madryn, Chubut. Natalia Stoppani, muchas gracias por haberte acercado y prestado estos minutos y contarnos esta hermosísima experiencia. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria, tiempo de cooperativismo y ayuda mutua, tiempo de solidaridad. Desde la gente. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. Las noticias siempre tienen una nueva vuelta. Como toda la semana, felizmente está con nosotros Ana Grondona. Ana, bienvenida. Te comento que hace unos instantes reprodujimos algunos momentos claves del cuarto Congreso de Economía Política, del cual vos participaste. Y por supuesto vamos a continuar porque el Congreso ha aportado una cantidad muy rica y muy importante de conceptos, de datos, de reflexiones. Pero necesariamente, Ana, vamos a la realidad cotidiana. Así que, como siempre, te escuchamos con verdadera unción patriótica, si se quiere. Bueno, muchas gracias por la bienvenida. Sí, el cuarto Congreso de Economía Política de esta semana fue muy interesante. También fue muy singular, como fue singular toda esta semana para los argentinos. La última actividad que estaba prevista, que era la presentación de un libro que iban a venir Heller y Kicillof, la suspendimos en vistas a la conmoción general frente a la aparición del cuerpo en el sur, en el río Chubut. Y me parece que toda esta semana y todos estos meses, estos largos días, estuvieron atravesados para todos nosotros y todas nosotras por un sentimiento de consternación, de extrema vulnerabilidad, de dolor, de miedo. Por estas horas tenemos que ser muy cautos, tenemos que medir nuestras palabras, porque son efectivamente tiempos sensibles, y tenemos que esperar para saber muchas cosas que necesitamos saber y para que la justicia actúe y para que todo continúe por los andariveles que tiene que continuar, bajo la mirada atenta de los organismos de derechos humanos que están tan involucrados con este caso y que para muchos de nosotros son de las pocas garantías que tenemos, ¿no?, ante la sensación de incertidumbre y de desconfianza profunda. Pero me parece que para ciertas cosas, para pensar algunas cuestiones, no tenemos que esperar porque ya hemos visto cómo se han desarrollado algunos hechos. Para lo que no tenemos que esperar y ya podemos reflexionar es para analizar cómo el gobierno trató la desaparición de Santiago Maldonado. Y me parece que eso ya está a la vista y nos dice muchas cosas. Desde el encubrimiento absoluto y la protección, el blindaje a Gendarmería desde el primer momento, hasta cuestiones sumamente, extremadamente violentas, como esas escenas de maniatar a los habitantes del Pulov en uno de los rastrillajes. La campaña de estigmatización tan profunda que se realizó sobre los pueblos originarios, en particular sobre los mapuches. La campaña también de desinformación, con estas pistas falsas que se plantaban todo el tiempo, que hacían buscar a Santiago en Chile, en Entre Ríos, etcétera. Recordemos que hasta hubo una campaña en contra de los maestros que traían el tema a las aulas para discutirlo, que llegó también a las universidades. Recordemos lo que pasó en la Universidad de Rosario con ese ingreso tan sospechoso de la Gendarmería, y antes de eso había habido cierta confrontación en una actividad callejera también a propósito de la desaparición de Santiago. Esto es un listado que podríamos continuar, y que estaría bueno continuar, porque a veces olvidamos con la vorágine, ¿no?, del día a día, todas los distintos elementos que se fueron construyendo como respuesta de encubrimiento por parte del gobierno. En ese sentido me parece que hay elementos para el análisis, aun cuando todavía estamos muy consternados y efectivamente en un tiempo de espera. Me parece que es un rasgo muy propio del neoliberalismo explotar el miedo, incluso en las escenas en las que no han tenido responsabilidad directa, digamos, que es lo que efectivamente para lo cual tenemos que esperar y ser muy cautos, aunque todos sabemos que hay una responsabilidad directa de Gendarmería porque participó de la represión, pues fue, es el contexto de desaparición, etcétera. Digo, abstrayéndonos un poco de las particularidades del caso que serán notificadas y serán indagadas por la justicia, pensando en términos más generales, ¿qué hace el neoliberalismo con estos casos de conmoción? ¿Cómo es capaz de explotar el miedo y profundizar el miedo? Incluso, como estudió Naomi Klein, ante hechos atmosféricos, ¿no? De esas tragedias que tienen que ver con las cuestiones del clima, por ejemplo, los tornados, Katrina, esas grandes hecatombes que tienen que ver con circunstancias de la naturaleza, el neoliberalismo tiene un saber que ha acumulado durante décadas, entonces es capaz de explotar esos momentos y generar y profundizar el terror, la incertidumbre, y me parece que estamos frente a eso, ¿no? Y eso ya lo podemos decir más allá de este tiempo de espera. Y me parece que no es nuevo en la Argentina esa capacidad de explotar el dolor. Sobre eso escribió Susana Murillo hace algunos años en torno del caso Cromañón en la ciudad de Buenos Aires, cómo el macrismo fue capaz de explotar el dolor en su favor para desplegar las respuestas neoliberales a esa sensación de incertidumbre, a esa sensación de vulnerabilidad. Me parece que en este caso en particular vimos muy claramente el lado B del macrismo, el lado B de la Alianza Cambiemos, que hay detrás de sus globos, de sus sonrisas, y lo que se vio es muy oscuro. Se vio un proceso de construcción del enemigo interno, se vio un proceso de estigmatización muy fuerte de los pueblos originarios, en articulación con los medios masivos de comunicación, con periodistas que tienen una capacidad de formación de la opinión pública que es muy peligrosa para una democracia, además. Y hemos visto esa cara B de un modo muy, muy desgarrado, ¿no? Y muy conmovedor y muy inquietante. Me parece que en algún punto también vemos los efectos de esa operación, ¿no? De cómo desestabiliza el lazo, de cómo nos hace sentir tan vulnerables. Incluso me atrevería a decir que hasta se rompe el pacto social. Cuando yo escuchaba al hermano de Santiago Maldonado, a Sergio, decir que habían tenido que observar durante 8 horas el cadáver flotando en el sur, digo, ahí hay una trama social y hay una ruptura del pacto con el Estado que es flagrante, digamos, que es evidente, que nos tiene que conmover y nos tiene que llevar a la reflexión respecto a qué quiere decir, por ejemplo, el nunca más en este país, ¿no? Me parece que hay algo de ese nunca más que está seriamente puesto en riesgo cuando alguien tiene que estar 8 horas custodiando un cuerpo. También para ir cerrando, quería referirme a la frase terrible de Carrió, a eso que no sabemos si es un chiste o qué fue, que fue cualquier cosa, digamos, que fue una cosa totalmente fuera de tono, fuera de lugar, fuera de toda consideración y respeto, pero que por otro lado no fue cualquier cosa. Yo, parece una asociación caprichosa la que voy a hacer, pero cuando leí, porque por suerte no lo escuché, la referencia a Walt Disney en este contexto, me acordé de Walt Disney visitando la Patagonia, inspirándose en los bosques de Arrayanes para hacer el dibujo animado de la infancia de muchos de nosotros, que fue Bambi. Y me parece que en este caso Maldonado, entre las muchas cosas que se están jugando y sobre las que tenemos que reflexionar y tomar nota, está cómo se constituye el territorio de la Patagonia, ¿no? ¿Qué es ese imaginario que tenemos de la Patagonia como ese territorio lejano, distante? Me parece que las cosas y las estigmatizaciones y las representaciones que circularon alrededor de los mapuches tienen que ver con eso. Y me parece que alrededor de eso también está en cuestión qué es el territorio argentino, ¿no? ¿Cuáles son sus fronteras? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Cuáles son sus orígenes? ¿Qué pueblos lo componen? Y me parece que, en ese sentido, el caso Maldonado nos trae muchos elementos también para una nueva agenda de los movimientos sociales. Entre esas cuestiones, la cuestión de nuestras fronteras, entre esas cuestiones, la cuestión de qué pueblos nos componen, ¿no? Me parece que la cuestión indígena es una cuestión que nos trae como saldo lo que está pasando con el caso Santiago Maldonado, no solo para reclamar frente al gobierno, sino también para reconstruir una agenda más amplia, como decía, de los movimientos sociales, que incluye, pero que no se limita a la necesidad de verdad y justicia. Y para cerrar, me parece que el Encuentro Nacional de Mujeres tomó nota de esto muy rápidamente, y no en vano el próximo encuentro anual va a ser precisamente en el territorio del sur. Brillante, como siempre, Ana. Y me quedé pensando en este concepto que vos planteaste, la explotación del miedo, la explotación del dolor, hecho con manipulación mediática, con una estrategia que apunta a exacerbar el individualismo y el sálvese quien pueda. Porque ante ese dolor tremendo, insuperable, cada uno procura hacer lo que puede, lo que está a su alcance. Y eso rompe los vínculos de la solidaridad. Así que le dejamos a nuestros oyentes un tema para pensar en profundidad, para compartir, y como es habitual, nos volvemos a encontrar la semana que viene, momento en el cual seguramente haremos un balance de las elecciones de este domingo 22 de octubre. Hasta el sábado. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria, tiempo de cooperativismo y ayuda mutua, tiempo de solidaridad. Del 24 al 28 se desarrollará el Congreso Internacional de Historia Comparada del Teatro. Este año, bajo el lema Pensar el Teatro en Provincia. Encuentro está dedicado a pensar el teatro en las provincias argentinas desde diferentes teorías comparatistas: territorialidad, región, área, fronteras internas, relaciones transfronterizas, multiplicidad de teatros argentinos, cartografía teatral, relaciones y diferencias con el Teatro de Buenos Aires, circuitos, entre otros aspectos. Participarán José Luis García Barrientos, de España, Adriana Musitano, de Córdoba, Zulma Palermo, de Salta, Mauricio Tosi, de Tucumán, y Jorge Dubati, de Buenos Aires, entre muchos otros. Organizado por el Área de Investigaciones en Ciencias del Arte y el Instituto de Artes del Espectáculo de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, el Congreso Internacional de Historia Comparada del Teatro homenajeará a la investigadora pionera Marta Elena Paz. Reiteramos, Congreso Internacional de Historia Comparada del Teatro, Pensar el Teatro en Provincia, el próximo martes, del 24 al 28, en el Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes, 1543. Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Desde la gente. Tiempo de parar la pelota, de informarse, de comparar. Tiempo de analizar la realidad. Desde la gente. Informe especial. Si tuviéramos que sintetizar, el Congreso de Economía Política, que organizaron el Centro Cultural de la Cooperación y la Universidad Nacional de Quilmes desde hace 4 años, se convirtió en un polo que nuclea al pensamiento económico conocido como heterodoxo, un espacio de debate y pensamiento crítico que, como bien dijo el director del Centro Cultural, Juan Carlos Junio, confronta sus ideas con el neoliberalismo. Un polo muy importante de debate, de discusión, de este polo ideológico, yo diría, que se confronta y se enfrenta con las ideas del modelo del neoliberalismo en sus distintas variantes, que, en fin, es una confrontación de ideas que está planteada, yo diría, en el mundo entero. Para tener una idea de la magnitud del cuarto Congreso de la Economía Política, digamos que se desarrolló el martes y miércoles pasado desde las 10 de la mañana hasta las 9 y media de la noche. Cientos de personas pasaron por las 6 salas del Centro Cultural de la Cooperación, en las que hubo 25 actividades propuestas por los organizadores del Congreso, que este año tenía como consigna del modelo industrial con inclusión social al modelo financiero. El Congreso tuvo cuatro ejes generales: la economía argentina, donde se trataron temas como deuda y fuga de capitales, gasto público y déficit fiscal, desarrollo productivo y comercio internacional, pymes y producción industrial, empleo, salarios y distribución del ingreso. Otro de los ejes fue el desarrollo y pensamiento económico latinoamericano, que incluyó trayectorias de desarrollo socioeconómico regional, heterogeneidad, desequilibrios y restricciones estructurales en la región, innovación y desarrollo tecnológico en América Latina, dependencia, desarrollo y buen vivir, historia del pensamiento económico latinoamericano y nacional. En las actividades vinculadas al eje género y economía, hubo mesas y exposiciones que giraron en torno a la economía del cuidado, presupuesto, género y política fiscal, políticas sociolaborales, brechas salariales, desigualdad laboral, trabajo no remunerado y reproductivo y debates teóricos de la economía feminista. El cuarto eje del Congreso de Economía Política fue Economía Social y Cooperativismo. En la mesa titulada La economía social en el desarrollo económico, Sebastián Carenzo, de la Universidad Nacional de Quilmes, presentó una ponencia en torno a la denominada economía circular, pero desde una perspectiva de la experiencia cartonera. Si hay algo que no teorizó la economía social todavía, respecto, digamos, o sea, de cuál es en estas cadenas de valor el tercer, digamos, eslabón, que es el eslabón maldito, que es el de la basura, que se transforma, digamos, o sea, una vez que se realizan esos bienes, sea de la forma que sea, ¿qué hacemos, digamos, con esos residuos? La cooperativa en ese sentido fue pionera en proponer un modelo de recolección diferenciada en la localidad de La Matanza. En el año 2006, cuando en ese momento realmente hablar de recolección diferenciada, de cartoneros golpeando las puertas de los vecinos, era un delirio, digamos, directamente nos costó muchísimo llevar ese programa adelante. Y con ese programa adelante, que duró poco más de 2 años, casi 3 años, demostramos que la recolección diferenciada era inviable en términos, digamos, de la economía del mercado pura y dura. O sea, para una cooperativa que tenía la proyección de generar sistemas de recolección diferenciada en los propios territorios donde se localizaba, es decir, en el conurbano bonaerense, realmente no se podía sostener solamente de la recolección, clasificación y comercialización de residuos. En ese sentido, planteamos durante mucho tiempo una lucha política que era pensar justamente que los recolectores cartoneros, en realidad, debían ser considerados servidores públicos, de la misma forma que se considera servidor público un policía, un médico o un maestro. Y teníamos muchas razones y argumentos, no voy a entrar en detalles ahora, para sostener eso. Sin embargo, esa pelea política la perdimos, digamos, o sea, nunca logramos ser reconocidos, digamos, como servidores públicos. Y esto implicaba una decisión, digamos, además de política, fuertemente, digamos, en términos económicos, porque lo que nosotros empezamos pensando cuando nos acercamos a esa experiencia y a otras experiencias de recuperadores desde la universidad era que el valor, digamos, o sea, que había que rescatar el valor que existía en los residuos y que ese valor se rescataba justamente a partir del reciclado. Que lo que estaba, digamos, en juego ahí era justamente volver a dotar de valor aquello que se consideraba o se definía como algo carente de cualquier tipo de valor de cambio o de uso. Y nos equivocamos mal con eso. Porque nos equivocamos porque el valor no estaba ahí, el valor estaba en la logística. Digamos, lo que realmente generaba valor era transportar basura y enterrarla, o sea, contaminar. Entonces lo que encontramos era que había unas pocas empresas privadas que se encargan de la gestión de residuos, que ganan un montón de dinero solamente por transportar y enterrar residuos, y que a los cartoneros solamente les pagaban, digamos, su servicio con el permiso de dejarlos tocar la basura y no meterlos presos. Decíamos que economía social y cooperativismo fue uno de los cuatro ejes que tuvo el cuarto Congreso de Economía Política, desarrollado en el Centro Cultural de la Cooperación. Allí se abordaron temas como Estado, políticas públicas y economía social, desafíos de la autogestión y empresas recuperadas por los trabajadores, financiamiento para la economía social y los desafíos del cooperativismo de crédito, producción, distribución, comercialización y consumo en la economía social. En la mesa sobre Estado, políticas públicas y economía social, una de las ponencias fue la de Inés Liliana García, del CONICET, quien trató el tema de las cooperativas impulsadas por el Estado para generar puestos de trabajo. Pues a mí lo que me preocupó siempre es toda esta cuestión de las cooperativas. Es un tema que a mí me es muy caro. Me parece que es un movimiento, el movimiento cooperativo es interesante analizarlo y ver cuál puede ser su desarrollo a futuro como una una manera de producir y de concebir la sociedad distinta al modelo hegemónico actual, al modelo capitalista. Entonces, el objetivo, lo que yo me propongo es describir estas políticas que impulsan las cooperativas desde el Estado, ¿no? Es decir, por primera vez entiendo, desde nuestro Estado se impulsa o se tomó la decisión de impulsar a través de políticas socioproductivas la generación de puestos de trabajo mediante el formato de cooperativa. Y ver, bueno, qué características tienen y de qué modo esas cooperativas se las puede ubicar en un contexto del movimiento o el espacio cooperativo que es histórico en nuestro país y qué posibilidades y perspectivas tendría. Yo creo que nacen en un contexto débil y que actualmente con la nueva concepción del gobierno de Macri creo que están en absoluto desamparo, ¿no? Es decir, buscar dentro de esta realidad qué perspectivas tienen estas cooperativas. Marco un contexto, tomo el movimiento cooperativo nacional como algo histórico, considero que nace incluso en el momento en que nace nuestro propio Estado, digamos, empiezan con las corrientes inmigratorias que desde sus culturas traían estas ideas de mutualismo, de cooperación, de unificarse para sacar adelante alguna problemática y poder encontrar una respuesta desde la propia sociedad civil. Por eso, digamos, el movimiento cooperativo nacional nace ligado al movimiento internacional, digamos, tomo esta idea de que ya en 1895, en la primera reunión de la Alianza Cooperativa Internacional, nuestro país ya participaba, tomaba los principios y valores del cooperativismo, se fueron construyendo a lo largo de estos siglos y tiene instituciones y de intercooperación que bastante sólidas o por lo menos de larga trayectoria. La idea del cooperativismo no surge desde las políticas socioproductivas en nuestro país desde una nada, sino con un movimiento cooperativo que estaba ya desarrollado con las pormenores que bueno, después iremos analizando, pero que era autónomo e independiente del Estado. En un texto de presentación de este cuarto Congreso de Economía Política se señala certeramente: lejos de las bonanzas económicas que se prometieron, el regreso de los gobiernos neoliberales implicaron dificultades económicas crecientes, con consecuencias sociales y políticas negativas. Caída de las ventas, caída de la producción, del empleo, de los salarios, mientras se generan enormes ganancias en los mercados financieros. Pero cambiar el sentido de la distribución del ingreso no implica solamente una cuestión económica. Se altera también todo un acervo institucional en el cual los accesos a los derechos se ven cada vez más restringidos o desfinanciados. Esta pérdida de derechos, dice el documento del Cuarto Congreso de Economía Política, se puede sentir en temas con tanta sensibilidad en la actualidad como las políticas de género y la ofensiva contra los muchos emprendimientos cooperativos y empresas recuperadas, del cual el Hotel Bauen es el más representativo. Y precisamente Federico Tonarelli, dirigente de la cooperativa del Bauen, titular de FACTA, la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados, hizo una muy interesante ponencia que tituló «La autogestión hoy, desafíos y fortalezas en tiempos de crisis». A partir del cierre de cientos, miles de empresas en todo el país, primero los trabajadores esperábamos la resolución de aquellos problemas que eran básicamente la caída de salarios y los aportes en seguridad social y etcétera, con promesas de todo tipo, que la situación se iba a recomponer, que eso se iba a poder finalmente abonar, que iba a llegar un nuevo inversor, que la empresa iba a pasar a manos de otro, y todas esas alternativas se fueron revelando con el paso de los meses, ubiquémonos, diciembre de 2001, como algo que iba a ser imposible que sucediera, y la única posibilidad de continuar trabajando, era intentar reabrir o poner en marcha nuevamente las empresas, pero sin las viejas patronales. producto de todo lo que ya sabemos que ocurría, 20% de desocupación, el mercado laboral quebrado, crisis política, económica, institucional. Y esto lo recalcamos porque ese es el inicio real del movimiento. En realidad primero se hizo todo un trabajo, un triste trabajo de espera, de la eterna espera por la solución que nunca llegó, y después la única alternativa era intentar poner en marcha las empresas en nuestras propias manos. La figura que más se adecuaba a ese colectivo que intentaba poner en marcha las empresas nuevamente bajo su gestión era la cooperativa de trabajo. En los primeros meses hubo una larga discusión a partir de si la cooperativa de trabajo era la mejor de las figuras jurídicas. Es más, junto con muchos compañeros, dirigentes del mundo sindical, de los partidos de izquierda, de las corrientes progresistas, de los partidos populares, discutíamos acerca de la alternativa de la cooperativa de trabajo. En algunos casos se planteaba una situación de control obrero o de estatización lisa y llana de todas las empresas que cerraban. Esa discusión también con el paso del tiempo quedó absolutamente sepultada porque el 99,9% de los colectivos adoptaron la figura de la cooperativa de trabajo. Y finalmente, a partir de esa posibilidad, sí, podemos decir que empezamos un trabajo de crecimiento, de desarrollo de la identidad cooperativa, de trabajo en relación a los niveles de subjetividad que nos hacían empezar a entender qué estábamos protagonizando, y con el tiempo sí, nos fuimos convirtiendo en militantes de la autogestión, del cooperativismo de trabajo, de directamente los trabajadores al mando de las empresas y formando colectivos para autogestionarnos. Pero es importante aclarar que en el inicio el proyecto no tenía semejante horizonte por delante, sino que era simplemente seguir trabajando. Cerramos esta apretada síntesis de lo que fue el cuarto Congreso de Economía Política, llevado a cabo en el Centro Cultural de la Cooperación, con un concepto del director del Centro Cultural, Juan Carlos Junio, cuando señaló en la apertura del Congreso que en la región el neoliberalismo está lanzado en una fuerte ofensiva política y cultural, y que para enfrentarlo hay que defender nuestros valores culturales en el plano de la economía, vinculados a la integración continental, la distribución de la riqueza y la soberanía económica y política. Desde la gente. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Por hoy nos vamos despidiendo con Beatriz Pichi Malén y esta canción para dormir a un niño, que nos sirve de base para contarles la leyenda mapuche de Am, así como suena, A-M. Am es uno de los nombres del habla monosilábico de los mapuches. Su significado no es fijo y se presta a interpretaciones diversas. Estrechamente vinculado con el alma, el Am es el alma del muerto, también de presencia invisible, pero vigilante e infaltable de la que es su tumba, desplazándose sin ser advertido entre las personas que concurren a rendir homenaje a la memoria de la persona fallecida. Se tiene la certeza de que este curioso ente, el Am, participa de las reuniones sociales y familiares y en cualquier acto que tenga como finalidad la recordación del difunto. Pero cuando el recuerdo piadoso decrece y los deudos dejan de concurrir a su tumba, el Am cambia su forma y se vuelve Pulyú, retirándose del lugar para engrosar las legiones en el país de Occidente o morada de los espíritus. Entre las varias costumbres post-mortem practicadas por los indígenas, es interesante citar las hogueras que encienden sobre el túmulo para que el muerto no tenga frío. Se cree que el Am regresa para tomar algunas chispas que luego lleva a regiones remotas donde solamente impera el olvido. Ayudemos al Am en su tarea de llevar esa chispa hasta la región más lejana, para que nunca el olvido impere sobre el recuerdo de Santiago Maldonado. Será, como siempre, hasta la semana que viene.